Yo le digo un secreto, venga viejita, ya podemos bailar. Venga, le cuento lo que pasó allá lejos, lo que ha pasado allá en la capital. Bueno, sencillo y generoso, valiente y grande por darnos libertad, salvó la patria de un caos horroroso. Ese es el macho para saber gobernar. Entonces hoy comienza, guarde el machete, envaine la peinilla, quédese quieto, no busque más pelea, que ya hay un jefe, viva Rojas Pinilla. Contento me tomo mi aguardiente, trabajo mucho porque hay tranquilidad, somos iguales el flojo y el valiente, para los hombres nació la libertad. En el pueblo estamos muy contentos, de la montaña venimos a cantar. Somos hermanos el pobre y el pudiente, gritemos todos, viva mi general.